parar con esta situación tan mala? ¿A dónde iremos a parar con esta situación tan mala? La carne está a 30 pesos y ya la panela subió. El plátano a 2.5, a 7 pesos el arroz. Y el plátano a 2.5, a 7 pesos el arroz. Este es, señores, el mandato caro. Candela a los pobres que estamos llevando. Qué caro mandato, no tiene penando. Nada hay barato, todo va aumentando. Litro, queso a 25 libras, leche a 7 pesos litro, queso a 25 libras, a 6 pesos está el azúcar, 5 pesos el maíz trillao, a 3.5 la yuca, a 20 pesos el pescado, a 3.5 la yuca, a 20 pesos el pescado. Solo pienso en mis hijitos, que se me van a flaquear. Vacía se comen la yuca, porque la carne está cara. El pobre con agua justa, ay, el pobre ajusta con agua. El pobre con agua justa, ay.